Buenas tardes, ¿cómo andas, Paula, Camila? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, la verdad que qué lindo momento, el mejor momento lo están viviendo ustedes también, ¿o no? Sí, la verdad que estamos muy contentos por, bueno, por todo lo que más allá de lo que habíamos hecho, lo que habíamos trabajado también con la empresa, con Buffalo Film, con toda la repercusión que tuvo, la verdad que contento, sí. Contame un poco cómo surge la idea de ser parte y de aparecer, ¿no? En esta serie de Netflix. Mira, me llega un mail un día, ya hace unos cuantos meses atrás, como consultando por los productos que estaban necesitando, productos de nuestro estilo, para poner en una película que iba a ser estrenada en Netflix. Uh-huh. La verdad que cuando me llegó el mail dudé bastante, ¿no? Diciendo, bueno, esto por ahí, alguien que quiere sacar provecho, viste que hay tanta cosa rara hoy dando vuelta con llamados telefónicos, con mail, con estafas, que llegó un montón de cosas que hasta dudé. Le contesté el mail igualmente dándole mi número de teléfono y me puse a investigar un poco todos los datos que me estaban pasando a ver si eran ciertos, ¿no? Si existían. Uh-huh. Y sí, efectivamente, a la media hora de que había mandado el mail, me llama Ariana, una de las chicas que está en la productora, confirmándome que estaban queriendo tener los productos de Manic para una película porque les gustaba el estilo, les gustaba la idea. Y me pasaron el dossier de la película, todavía no había ni noticias de la película en los medios, me pasaron todo el dossier de quién iban a ser los actores, de qué se trataba, y bueno, a partir de ese momento empezamos a trabajar para producir, no solamente, hay muchas cosas que no se vieron en la película, o parte que se ven muy suaves, que las vemos nosotros porque sabemos, pero le pasamos juguetes que estaban sin pintar, otros sin armar, y los terminados, ¿no? ¡Qué lindo! Porque también imagino que sí. Sale un poco, ¿no, Daniel, de lo que vos estás acostumbrado, ¿no? Porque imagino que fabrican los juguetes y la idea es comercializarlos y entregárselos a un niño o una niña, ¿no? Digo, esto es totalmente distinto, ¿no?, a lo que hacen. Sí. Bueno, aparte también nos pusimos a disposición porque estaban necesitando unos productos que nosotros no hacemos. El autito ese que estaban muchas veces ahí en el mostrador, cuando vi la película tenía en el mostrador Belén, que es la Luisana, ¿no?, que está en la película, y una cajita musical con unos animalitos y unos pinitos que después pusieron en la vidriera como un elemento principal, digamos, que estaba ahí. Eso, como nosotros no lo fabricábamos, se lo diseñamos directamente nosotros, el autito se lo diseñamos nosotros, lo elegimos, lo diseñamos, y la cajita musical, ellos nos mandaron unos bocetos para ver si podíamos fabricar ese elemento. Daniel, ¿y qué? Me imagino, ¿Cómo ellos llegan a ustedes? ¿Qué les comentan? La verdad que eso todavía es un misterio, o no tanto, porque siempre nos asombramos igual cada vez que pasan cosas así, pero no nos pasa, no seguido, a ver que nos llaman de una productora para publicar en Netflix, pero sí aparecen, no sé, por ejemplo, hemos salido varias veces en la revista Living, Y nos llaman para pedirnos alguna foto, alguna cosa o algún producto para colocar en alguna casa donde van a hacer alguna remodelación o algún toque de diseño. Y siempre nos preguntamos, ¿no?, cómo llegan. La verdad que creo que es por, nada, primero por un poco la calidad. Todos los chicos, todo el equipo de Manic se está continuamente viendo la calidad en los productos. Si hay algo que está mal, vuelve para atrás. Yo creo que pasa más que nada por la calidad y por los diseños, ¿no? Son diseños por ahí. Nosotros tenemos diseñadores que están trabajando para Manic y no tratamos de no copiar cosas en el mercado, hacemos cosas nuevas. Creo que pasa por ese lado. Daniel, perdón, sí. No, que vos hablabas, bueno, un poco de lo que significa y lo que es Manic. Contale a la gente qué es lo que ofrecen, o sea, qué tipo de juguetes. Bueno, nosotros tenemos juguetes de madera, que tienen bastante diseño, y casi todos nuestros juegos son juegos de bloques. Y cuando hablo con juegos de bloques, se le viene a la mente el juego de bloquecitos del jardín, ¿no? La bolsita de bloques de madera, sí, de cuadraditos, de culitos. Nosotros generamos con bloques piezas en juegos. Por ejemplo, imagínate, tenemos un camión que se puede desarmar por completo. Si vos lo desarmás por completo, pasa a ser un juego de bloques afuera, como el de la bolsita de bloques típica del jardín. Pero cuando lo empezás a armar en un ensarte que tiene unos palitos, empieza a ser un camión. Eso hace, claro, que ese camión no solamente sea un camión, sino que sea un rompecabezas. un juego de bloques se armás, un juego de arrastre porque es un camión y tiene una correa que lo puede llevar, y nada, hace que tenga mucha mucho trabajo, digamos, para el niño en lo que es creatividad, movimiento, o sea, tienen que ver, una vez que lo desarmás, tenés esa complejidad de armarlo, pues están todas las piezas afuera, o sea, es como que el primer rompecabezas sencillo para un niño pequeño. ¿Cómo llega? Bueno, esto es como un comienzo, decías, bueno, hemos tenido apariciones en revistas, ahora tienen esta aparición también en las películas. ¿En qué crees que reside también el secreto de Manic y por qué pega tanto? Yo creo que no sé si hay un secreto, sino que es la constancia de querer mejorar todos los días. Nosotros tuvimos también la suerte de poder hacer un curso con Inti sobre lo que es la mejora continua, y eso quedó muy grabado también en todo lo que hacemos. Es si haces algo, y a ver, esto por ahí le pasa a muchos emprendedores, viste que cuando alguien empieza, no sé, estoy diciendo cualquier emprendedor, pone un negocio, una carnicería, mira, nada que ver, pero pone una carnicería. Pasan 15 años y tiene la misma carnicería. Y capaz que le va bien, ¿eh? No significa que le vaya mal, pero no le hizo nada nuevo, y al principio le puso el cartelito, la maceta con flores, la planta, el cartelito atrás, y pasan 15 años y es la misma carnicería. Yo creo que es como que te tiene que quedar eso guardado dentro, de ser siempre el primer día, tratar de buscar esas ganas que tenías el primer día cuando iniciaste algo, mantenerla por siempre. Es buscar y buscar y buscar y siempre estar en el primer día, como lo dice Jeff Bezos, ¿no?, de Amazon, siempre estar en el primer día. Sí, también pensando, ¿no?, en estos tiempos, ¿no?, que corren, y que también pienso que a nivel tuyo, ¿no?, como emprendedor, también es un desafío, ¿no?, y todos los días poder ofrecer algo distinto, ¿no? Sí, sí, tenés que tener la energía, obviamente, ¿no?, para poder llevar a cabo esto de estar siempre en el primer día. Muchas veces tampoco es fácil. A ver, estamos, todo el mundo, la frase típica, ¿no?, estamos en Argentina, ¿no?, el vaivén de la economía, por ahí la inflación, un montón de cosas que van pasando, hace que a veces uno por ahí baje un poquito esas ganas o esa energía que tiene, pero bueno, yo tengo una familia atrás que está continuamente también respaldando, está trabajando con Manic, que está ahí siempre, no soy yo solo, y el equipo de los chicos que está trabajando en fábrica es espectacular, los chicos que están fuera de fábrica también. O sea que formamos un equipo, sí o sí tenés que tener un equipo para poder llegar y para poder hacer cosas, creo que grandes. Sin un equipo es imposible. Daniel, ¿por qué el nombre Manic Patagonia? Manic Patagonia. Manic viene Ma de Matías, que es mi hijo más chico, Ni de Nicolás, que es mi hijo más grande, la C es de Cari, de mi señora, y la K es de Clun, que es mi apellido. Y Patagonia porque Manic arranca, más allá de que la Pampa está en Patagonia, ¿no?, pero arrancamos en Bariloche con la idea, y Manic arranca allá, y después en el 2015 nos mudamos definitivamente a Taliba, que es mi pueblo, y volví a Taliba Roca para poner en marcha la fábrica acá. Yo vivía de otra cosa, hasta el 2015 tenía empresas de mantenimiento, Cari trabajaba en la universidad en Bariloche, y en el 2015 decidimos venirnos acá a Taliba a vivir de los juguetes. Y qué desafío también, ¿no? Porque desafío para los niños en una era de tanta pantalla en el medio, ¿no? Bueno, los juegos de bloques hacen que los niños se prendan también, como si fuera a ver una pantalla de madera en lo que es el juego en sí. Porque no es un juguete, digamos, un chiche donde no pueden hacer cosas. El juego en sí, de cualquier juego de bloques, y que tienen que armar, tienen más posibilidades, se prenden, como empiezan a desarmar, empiezan a ensartar en el palito, saben que hay atrás, saben que era un momento en un camión y que de golpe pasó a ser un juego de bloques que tenía afuera, y ven que algo pueden hacer para que vuelva a ser un camión, un avión, un velero. La verdad que los atrae bastante también los juegos de bloques. La verdad que sí. Quiero que me cuentes ahora, porque hablamos del desafío, de la cantidad de gente. Manic también está vendiendo, tienen otras sucursales en otros lugares del país. ¿Cómo venden? ¿Cómo es la estrategia de venta también? Nosotros comercializamos por mayor. Tenemos una página donde ingresás y ves poco, digamos, al frente de la página, pero si te registrás como mayorista, bueno, empezás a ver todos los productos, los precios, el peso que tiene, los valores con que recomendados hacia el público. Así que nosotros vendemos por mayor en toda la Argentina. Estamos desde Salta, Jujuy, Tierra del Fuego, Misiones, abarcando todo el país. Y básicamente por mayor. También hemos exportado a Uruguay, hemos enviado cosas a Chile, a Perú. Así que nada, estamos por todos lados. Qué lindo. La verdad que contentos. Qué lindo, Daniel. Pero la fábrica, por supuesto, está ahí en Ataliva Roca. La fábrica está en Ataliva Roca, sí. Bien. Sí. La sede de Manic está en Ataliva, más allá de que también hay gente que nos está fabricando algunas piezas en Pico, General Pico. Está la fábrica de juguetes Cayú en Lonquimay, que estamos seguimos capacitándola para que puedan tener sus propios productos, que ya estuvieron haciendo algunas cosas. También nos hacen algunas piezas en lo que es pintura. Después hay, bueno, en Buenos Aires también hay algún proveedor que tenemos de algunas piezas, porque muchas veces hay piezas chiquititas que no las podríamos fabricar nosotros por cantidades, así que nos hacen tipo los tiradores de cajones, por así decirlo, que se hacen contornos CNC, y bueno, es por ahí pedimos en Buenos Aires. Y después, lo que sí, el juego en sí, o los bloques y las cosas más grandes, se hace absolutamente todo en Ataliva. Daniel, muchísimas gracias. Sí, también, bueno, si querés decir las redes sociales de Manic Patagonia para que la gente pueda ver lo que hacen. Bueno, nos pueden buscar en tanto en Instagram o en Facebook como Manic Patagonia, y Manic es, bueno, M-A-N-I-C-K, ¿no? Patagonia, nos buscan como Manic Patagonia, aparecemos enseguida en Facebook, en Instagram. Después la página web es www.manic.com.ar. Pueden mandarnos mail, mi teléfono aparece en cualquier lado, contesto todos los mensajes, así que para quien quiera nada emprender, para quien quiera saber dónde hay algún local, en Santa Rosa estamos, hay un mapita en la página web donde ven los locales que nos comercializan en todo el país, así que, y siempre estamos tratando de buscar cosas nuevas. Este año tengo nada, este año, el año que viene en realidad, estamos, en el 2019 fuimos a la feria de Nuremberg en Alemania, y el año que viene volvemos a ir porque es importante estar actualizado con todo lo que se viene. Te cambia un poco la cabeza ver qué es lo que están haciendo en otras partes del mundo, los mejores de los mejores que fabrican juguetes de madera están en Alemania, así que vamos otra vez a incentivarnos un poco más. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamar, y bueno, saludo a toda la audiencia. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chau, chau.